me cambia el poder, no me cambia el dinero. ¿Dónde paso yo? Pasa Dios primero. Con mi vida cuido lo que más quiero. No me cambia el poder, no me cambia el dinero. ¿Dónde paso yo? Pasa Dios primero. Con mi vida cuido lo que más quiero. Barriendo y trapeando, llegué a la oficina sin saber que eso cambiará mi vida. El de los papeles ahora le firma. Gracias a Dios por darme sabiduría. Anduve ruleteando y vendiendo materia. Siempre he sido derecho y me gusta la feria. Entendí que si no das cuando vueltas en reserva. Solo era un cero dibujado a la izquierda. Tengo un Dios que me arropa, aquí no hay que tengo frío. Amigos en los tres poderes y en todos los caminos. La herencia de mi padre, la humildad en cualquier destino. Vengo de cuna humilde, por algo jalo macizo. No rezo a santos, solo le rezo a Dios. En la sombra del Altísimo encontré la protección. Poderoso en batalla y limpio de corazón. Con la frente siempre en alto hasta que esté en el cajón. No me cambia el poder, no me cambia el dinero. ¿Dónde paso yo? Pasa Dios primero, con mi vida cuido lo que más quiero. No me cambia el poder, no me cambia el dinero. ¿Dónde paso yo? Pasa Dios primero, con mi vida cuido lo que más quiero. Se habla y se vive con mucha prudencia, como dijo el viejo, así mismo se reza. Tengo gente firme que para ellos soy pieza. Para mí el respeto que les tengo vale y pesa. Mi compa Gume, ejemplo de pureza. Estamos bien firmes, saqueando la vuelta y vuelta. Ando bien tendido, yo nunca busco problemas. Los chismes, la verdad, a mí no me interesan. Conocidos tengo muchos, se vienen en quien yo confío. Pa' los que dieron la mano, aquí tienen un buen amigo. A sus órdenes me pongo, soy padrino en la camino. Lado oriente afirmativo, punto azul, nunca te olvido. Lealtad primero, eso dicta el destino. Mi padre en mi cora, mi esposa y también mis hijos. Al igual que mi madre, firme aquí sigo. Donde Dios me ponga, caminar es sencillo. No me cambia el poder, no me cambia el dinero. ¿Dónde paso yo? Pasa Dios primero, con mi vida cuido lo que más quiero. No me cambia el poder, no me cambia el dinero. ¿Dónde paso yo? Pasa Dios primero, con mi vida cuido lo que más quiero. Especial dedicación para el padrino, el de los papeles. Mi nombre se los dejo. Saludos para la gente firme, para la huicha. El flaco, Rolando y el tóxico. Pa' mi mano derecha el bolas. Especial mención para la chuya. Pa' toda la gente que me dio la mano y me hizo subir a la escalera. Aquí tienen un buen amigo de parte del padrino. Yeah. Real life online, nigga. Tiene la cúpula récord, pa. Yeah, 81, my nigga, 81, el capitán. ¡Ja! ¡Dale!